larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. La herencia del rock, el soul y la psicodelia confluyeron, hacia fines de los 60, en un delirante producto contrafondo funk, visos teatrales e influencias cruzadas de Jimi Hendrix y James Brown, que se llamó Funkadelic. El grupo, formado en Carolina del Norte, Estados Unidos, en 1969, fue resultado del encuentro entre algunos músicos negros, en torno a George Clinton, Raymond Davis y Eddie Hazel, quienes provenían de otro grupo funk, The Parliaments. De hecho, algunos de los temas que integrarán el primer disco de Funkadelic provenían del repertorio de The Parliaments, un antecedente de lo que los mismos músicos formarán más adelante. Parliament, un grupo estrictamente funk. Pero Funkadelic, con su estrambótica puesta en escena, su libertad instrumental y sus largos pasajes psicodélicos, donde se encontraban el free jazz, la música de raíz africana y el rock, marcaría un camino diferente y dejaría una huella definitiva para muchas generaciones de músicos. Hoy nos remontaremos al principio de esta historia, 1970, y el primer long play de Funkadelic, editado en febrero de ese año por el pequeño sello West Punt. Presentamos hoy Funkadelic, de Funkadelic. If you will suck my soul, I will lick your funky emotions. Hey, baby, hey. Hey, man, I had a thing last night. Man, it's strange. I taste some blue, man. The water just stuck. Feels good to me. This music, I said it was for the old country folks. I went to New York, got slick, got my hair laid. I was cool. I was cool. But I had no groove. I had no groove. But here it comes. But now, fly on, baby. Cause I get it. Fly on, baby. You got it. You got it. Boom, boom, boom, boom, boom.

Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Con Funkadelic, George Clinton dio rienda suelta a su particular creatividad. Nacido en Carolina del Norte pero criado en Nueva Jersey, Clinton formó en su adolescencia The Parliaments, un grupo de doo-wop, un género de música negra basado en armonías vocales que gozó de gran popularidad entre la comunidad afroamericana en los años 40 y 50, pero no tanto en los 60, cuando Clinton lo abrazó. Esa década, sin embargo, exacerbaría el hambre creativo de Clinton. Tras haber abrevado en el rock psicodélico, el soul, el funk y finalmente el free jazz, Clinton ideó y llevó a la práctica una propuesta que condensaba el pasado y anticipaba el futuro. Todavía no podía hablarse de glam ni de rock teatral, ya que artistas como Roxy Music o Alice Cooper no eran conocidos. Solo Frank Zappa parecía haber incursionado con éxito en hacer música lúdica y extravagante, a la vez que imaginativa y vanguardista. Clinton y los Funkadelic tomarían esa ruta para crear su propio mito, el P-Funk, y sentar las bases definitivas del funk, junto a James Brown y Sly Stone. Continuamos escuchando Funkadelic, de Funkadelic. Keep Running Mississippi one time, and I heard someone on my way by sound a little something like raw funk to me. So I slowed down and took a listen, and this is all I could hear, baby. Whoa. Yeah. larga duración. Hay cosas que son mucho más mágicas y reveladoras así. Cuando quedan suspendidas. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Funkadelic nació en el marco del gran mercado de la música negra en Estados Unidos. A fines de los 60, ese mercado estaba copado por los solistas de soul y los grupos vocales o de R&B, los mejores de los cuales estaban en la órbita de Motown, el mítico sello de Detroit. En ese marco, y como en tantas otras historias de la música popular, George Clinton y sus compañeros vieron vedada la posibilidad de seguir usando el nombre de Parliaments, por lo que su carrera parecía estancarse. Hacia 1968, Clinton se decidió a formar un grupo de funk y ligarse contractualmente al sello Westpoon. Sin embargo, la música que empezó a hacer el grupo se fue transformando. Las canciones de Clinton, que son las que ocupan casi todo el disco, eran piezas básicamente de soul, pero el grupo fue contaminándolas con sonidos de guitarras influidos por Jimi Hendrix, largos pasajes de instrumentación libre y una vaporosa atmósfera de funk psicodélico. Para 1969, cuando el grupo tiene la certeza de grabar su primer disco, ya no era un grupo de funk, sino Funkadelic. Poco tiempo después, cuando la prohibición del uso del nombre Parliaments cayera, los mismos miembros de Funkadelic pondrán en marcha Parliament, su otra cara, una propuesta enteramente funk que convivirá con Funkadelic y completará el legado artístico de este grupo de músicos. Continuamos escuchando Funkadelic de Funkadelic. Yeah. Estás escuchando Larga Duración, la discoteca de Radionauta. El idilio eterno entre la música y la radio. Thank you. Behold, I am Funkadelic. I am not of your world. But fear me not, I will do you no harm. Loan me your funky mind, and I shall play with it. For nothing is good unless you play with it. And all that is good is nasty. Fly on, baby. Cornflakes. What is soul? I don't know. Soul. Soul is the ring around your bathtub. What is soul? I don't know. Soul is a joint rolling toilet paper. Ankles and ashy kneecaps. What is soul? Man, I don't know. Soul is Chitlin Fu Young. Oh, tell him more, brother. What is soul? Man, I told you, I don't know. Soul is a ham hock in your cornflakes. Oh, get on down now. Yeah. La la la. Boom. is you. And Calvin soul did the same is you, damn baby. Thing. That's it. Give me soul is you, big man. Larga duración. Una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. If you will suck my soul, I will lick your funky emotions. Así termina el primer disco de Funkadelic. Si bien en los créditos del disco figura un quinteto, la realidad es que el personal estaba integrado por 10 músicos, más otros 7 que participaron como invitados en la grabación. Además de sembrar una influencia eterna sobre todos los músicos negros de Estados Unidos que llega hasta hoy, con este disco los Funkadelic iniciaron el relato del P-Funk, una mitología delirante, según la cual el funk proviene del espacio exterior, lo que explicaría su superioridad sobre las demás músicas. Este relato continuará en los demás discos de Funkadelic y Parliament durante los 70 y en los de Clinton como solista en los 80. Solo en la década del 70, Funkadelic y Parliament editarán 19 discos, muchos de los cuales son clásicos de la música negra. Después de años de decadencia, en los que se hizo adicto al crack y perdió miles de millones por derechos de autoría que aún hoy siguen en litigio, George Clinton revivió a Funkadelic en 2014 e inició una gira por los Estados Unidos, aunque con una energía sensiblemente menor a la que surge de aquellas joyas de los 70. Nosotros despediremos a este disco escuchando dos simples editados con anterioridad en 1969. Primero, Music for My Mother, y luego, As Good As I Can Feel. Presentamos hoy Funkadelic de Funkadelic. Keep running Mississippi one time, and I heard someone on my way by sound a little something like raw funk to me. So I slowed down and took a listen, and this is all I could hear, baby. Yeah. Larga Duración, sábados y domingos a las 11 de la noche. Larga Duración, la discoteca de Radionauta.